Este año yo voy a gozar con mi nueva carabalí, mi mitad negro nacido que viene de Mayarí. Este año yo voy a gozar con mi nueva carabalí, mi mitad negro nacido que viene de Mayarí. Y trae en su mano el cuido, chacha, con amarra, con cinta de dos colores amarra. Qué bonito va a lucir, qué sabroso va a sonar. Que no se pueda.